Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Estamos aquí como todos los martes para comentar sucesos trascendentes en el mundo de la cultura y el arte de nuestro país. El día de hoy estaremos hablando de los murales silenciados del Centro Scop y su rescate en la Ciudad de México. Tendremos a nuestros invitados especiales el día de hoy, a la maestra Laura González Matute y a la maestra Guillermina Guadarrama Peña, ambas investigadoras del CENIDIAP, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de igual manera al periodista Juan Bautista. Ellos han estado muy cerca de todo este rescate patrimonial de los murales del Centro Scop. Y hoy compartirán con nosotros la experiencia de esta investigación, de esta travesía a 5 años de distancia, donde ya se encuentran los logros de esta labor y también donde resaltan y se visibiliza el trabajo ya realizado de haber desprendido los murales de las paredes del Centro Scop y que evidentemente se encuentran en excelentes condiciones. Todo este cuerpo y conjunto de obras murales que son ya patrimonio de la nación. Pues bien, maestra Laura González Matute, te estamos enlazando vía telefónica, te encuentras tú en la Ciudad de México. Y pues bueno, para comentar este rescate patrimonial de los murales del Centro Scop, que evidentemente con toda esta labor que han hecho ustedes, pues ya no están tan silenciados. Ya se habla mucho en los medios de los murales, de todas las instituciones y empresas privadas que han estado ya involucradas en el rescate y en el desprendimiento de estas piezas. Y pues bueno, contamos con tu voz. ¿Quién mejor que tú, Laura González Matute, investigadora del CENIDIAP, que has estado ahí cerca, prácticamente desde entrar? Comentabas en una anécdota, entrar y realmente presenciar y sentir el desgaste de los edificios realmente inclinados en su nivel, como parte de lo lastimado que fueron por los sismos recientes, considerando tiempo atrás también el sismo del 1985 en la Ciudad de México, y que a la fecha, bueno, hay voces que incluso comentan que estos murales en esas condiciones tan vulnerables, pues no deben ser destruidos. Sin embargo, lo que hoy nos va a ocupar es el rescate y la ubicación de estos murales del Centro Scop. Buenas tardes, Laura González. Buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y sobre todo para dar a conocer cuál es la situación actual de lo que es la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte con relación a todo el problema, si es que se le puede llamar así, de del desmontaje de los murales de mosaico de piedra o mosaico mexicano. Bueno, yo lo que me gustaría platicar y dar a conocer al público es que, de acuerdo a cómo se ha planteado en el título del programa de los murales silenciados, ya puede decirse, como ya lo aseveró Angélica, que no son tan silenciados ya a partir precisamente de todo este movimiento que se gestó alrededor del 2018. Sucede lo siguiente: después del sismo del 2017 de septiembre, el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora es de Infraestructura y Obras Públicas, sufrió grandes daños estructurales. Fue inmediatamente desalojado de todo el personal que laboraba ahí y quedaron los murales, afortunadamente, en muy buenas condiciones, intactos. No hubo ningún desprendimiento, no se fracturaron, no se cayeron. Pero el edificio quedó vacío totalmente, el predio totalmente se le cerró para no tener acceso, y su alrededor del año siguiente, como en el 2018, a principios, se empezó a notar que habían colocado ya una gran cantidad de andamios para ir desmontando todos los mosaicos. Esto fue muy curioso y muy desconcertante para nosotros, los investigadores del CENIDIAP, sobre todo porque estamos muy conscientes de que se ha perdido gran parte de nuestro patrimonio, porque no se tiene contacto, no se sabe, hay negligencia, actúan factores diversos en donde toman por su propia cuenta el destruir estas obras plásticas, estas obras artísticas. Y inmediatamente, cuando vimos los andamios y que se estaba desmontando y que ya llevaban una parte considerable del desmontaje, sobre todo del edificio que da hacia el eje central Lázaro Cárdenas, inmediatamente hicimos un llamado al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde nosotros laboramos, porque el CENIDIAP, el Centro de Investigación de Artes Plásticas, depende de Bellas Artes. Al dar a conocer esto a las autoridades, ellos tomaron también cartas en el asunto, e inmediatamente fuimos recibidos por los directivos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Les hicimos comentar todas nuestras inquietudes y dijimos que no se podían desmontar y que había que ver qué estaba pasando. Ya entablamos toda la relación con los arquitectos, ingenieros de toda esta empresa privada que era la que estaba llevando el desmontaje, y nos preocupó muchísimo porque estábamos en el año de 18. Sí, bueno, estamos vía telefónica y tendremos algunas interrupciones con la maestra Laura en lo que nos estamos volviendo a comunicar. Pues sí, ha sido una travesía intensa de este trabajo de rescate patrimonial. Como comenta la maestra Laura, de momento hay voces que se oponen a que se retire la infraestructura arquitectónica. Sin embargo, recordemos que pues los murales están puestos pues sobre esos muros, y de estos continuaremos hablando para restablecer la conexión con la maestra Laura. No se vayan, en nuestro siguiente bloque continuamos con este tema, los murales silenciados del Centro SCOP y su rescate en la Ciudad de México. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic.

porque son más de 7,500 metros cuadrados. Estamos hablando de un gran peso donde estaban las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde laboraban más de 2,000 personas, pero que ya en el terremoto del 2017, pues a la gran movilidad del subsuelo, se fracturó. Y se dieron cuenta también de que habían hecho muy mal las cosas. ¿En qué sentido? Que parte de los archivos estaban en la parte de arriba, el sobrepeso en los edificios, y el paso del tiempo también, desde luego, y la sismicidad de la zona, hacen inviable que los edificios vuelvan como a erigirse en el mismo lugar. Entonces, ahí se está estudiando el uso de suelo en su aplicación, porque se requieren de 12 estudios técnicos para ver en qué lugar se pudieran volver a erigir y se mantengan, bueno, pues las estructuras metálicas, que son las que sostienen en todo caso a los murales, que ya dijimos son más de 7,000 metros cuadrados, son mosaicos de uno por uno, que es la aportación de México al mundo, la aportación del mosaico mexicano hecho de piedra, fíjese nada más. Entonces, a la distancia, unidos, son bellísimos, que casi hoy podríamos decir que cubren la totalidad del Zócalo capitalino. Así es, la infraestructura es muy importante para, pues, conservar esta obra. Laura González, Juan Bautista, quienes están aquí en presencia telefónica con nosotros, después de escuchar este audio, esta nota que Juan Bautista da para su espacio radiofónico Voces del Periodismo, perdón, para su espacio periodístico Voces del Periodismo, donde hay aclaraciones del Centro SCOP que Laura nos estaba comentando en el bloque anterior. Está de repente, pues, voces que dicen que no se tiren los edificios, pero recordemos que, bueno, están ahí los murales y que, como comenta Juan Bautista en su nota de Voces del Periodista, pues ya son poco habitables, poco viables también para los trabajadores que ahí laboran. Laura, ¿cómo va este asunto? Bueno, este asunto va en el sentido de que ya todo el inmueble, toda la manzana, porque es muy, muy grande, está totalmente deshabitada, no hay nadie adentro. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar porque nos permitieron cuando se estaba desmontando, y subimos a los edificios, incluso hasta la azotea, y nos dimos cuenta que ya son imposibles de rescatar. En cualquier momento que entraran personal o algo, trabajadores, el edificio evidentemente cada vez se ladea más y se va a derrumbar. Entonces, para evitar cualquier tragedia, se ha llevado a cabo la decisión de derruir todos los edificios, derrumbarlos, excepto aquellos que se ha considerado que están en buenas condiciones y que son los que dan a la avenida Xola, porque tienen dos o tres pisos nada más, mientras que los que dan a Eje Central y Avenida Universidad llegan a tener hasta 10 pisos. No vas a arriesgar a tus habitantes a que suceda algo trágico. Los murales, afortunadamente, se están desmontando y prácticamente ya se desmontaron todos, se guardan en unas bodegas excelentes, están todos perfectamente con códigos codificados, perfectamente arreglados, y se sabe cómo se van a colocar. Ahora bien, al derruirse todo lo que es los edificios, no quiere decir que esto se va a perder, todo lo contrario, se van a construir elementos arquitectónicos, evidentemente con mucho menos peso, prácticamente estelas o cubos, que no tengan, que sean huecos, que solo tengan las paredes, y ahí se va a volver a montar todos los mosaicos que ya dijimos que eran de piedras de colores, de piedras que fueron traídas de diversos estados de la República. Es una técnica novedosísima, es únicamente mexicana, se llama mosaico mexicano, y esto le da una característica muy importante, porque además de que este fue creado, este centro, como con todas las características de la integración plástica, o sea, arquitectura, pintura, escultura, Ahora ya se, ese es el paso siguiente. Ya se destruyeron los edificios, se conservan los que están bien y se van a reubicar todos los mosaicos tal cual fueron concebidos por los muralistas, con toda la lectura histórica y plástica, o sea, la historia de México y la historia del transporte. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, en que fuimos invitados a una junta con los directivos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Claro, Juan Bautista, eres un periodista de investigación, ya has acompañado a la maestra Laura González en otras investigaciones culturales y artísticas, y ahora también una voz importante en este rescate de los murales, en la reubicación, donde comentas en esta declaratoria que se firmó el 16 de octubre por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde afirma que va a haber presupuesto para la reubicación de estos murales y también el proyecto del parque muralístico, el parque del muralismo, que obviamente considera la zona habitacional aledaña que corresponde a la unidad Narvarte. ¿Cómo va también esta parte del sector de la población, la sociedad que se integra a un proyecto cultural y artístico como es el proyecto del Parque del Muralismo, en las indagaciones que tú has hecho también con nuestras investigadoras del CENIDIAP? Claro, gracias, estimado público, gracias, conductora. Primero, agradecer el espacio y realizar un comentario. Es necesario señalar que en esta lucha que empezó con tintes eminentemente culturales, porque así lo veíamos, ir a rescatar más de 7,000 piezas de un metro por un metro, que son piezas, piedras, piedritas de colores de muchos estados de la República, elaborados con mosaico. O sea, intervinieron, aparte del diseño de los grandes artistas, muchas manos de jóvenes estudiantes y artesanos mexicanos. Entonces se elaboraron en lo que era la plaza hoy, podemos decir así, donde está la parte de la biblioteca acá en la Ciudad de México, la Biblioteca México, ahí por el Metro Valderas, ahí se armaron y también en la parte del SCOP. Entonces, nosotros al darnos cuenta hace 5 años que aquello se quería demoler, vender, destruir, erradicar, seccionar, incluso donar al extranjero, ya se hablaba de donarlos a la Universidad de Texas o darlos como datos según ellos. Toda esa información nosotros la obtuvimos por nuestras investigaciones periodísticas a través de funcionarios que tenían un valor por la identidad y la cultura de México, que nos daban esa información. Es por eso que emprendemos esa batalla cultural. Pero cuando estamos ya físicamente en el SCOP, nos damos cuenta que hay, que está ahí adentro. Yo desconocía la unidad Narvarte, es una especie como de B muy grande, para que el público nos entienda, como si fuera una tijera, por decirlo así, en una de las esquinas de esta gran manzana, que está ahí entre Xola y Eje Central Lázaro Cárdenas, o llamada así. Y entonces la lucha se convirtió en una lucha cultural y social. Entonces nuestro lema cambió, sí al arte, pero primero la vida, porque entonces estaba el riesgo de que los grandes edificios, por su deterioro, podrían colapsar. Además, esa zona sísmica en los últimos años, que no lo era, pues ha registrado alrededor de unos 60 sismos en los últimos 3 años, con unas magnitudes, bueno, ya acostumbrados a tantos temblores en la ciudad, de 3.1, 3.5, pero que eso podría en algún momento resblandecer el piso donde estaban estos edificios. Hoy eso está casi concluido, todavía faltan algunos por desmontar algunos edificios, y se están realizando en este momento 8 peritajes para ver en qué parte del subsuelo se pueden erigir nuevas estructuras para que sean de nuevamente colocados los murales. Es necesario también comentar, amigos, que hay una campaña por parte de, pues siempre hay, como se señala, alguna disidencia sin fundamento, que están señalando que se los van a robar, que se los van a llevar, que no va a ser igual. Es una total mentira. lo tenemos que desmentir. Nosotros hemos visitado el predio, hemos tenido reunión con las autoridades y tenemos que reconocer el gran esfuerzo también que están haciendo los vecinos, sobre todo al frente de la unidad habitacional con Héctor Lozano y también con nuestra amiga Tere Alba, quien es, ella es una artista muy reconocida en el cine, es locutora, y ellos con otros vecinos están manteniendo esa batalla por mantener no solamente el consenso, sino también la infraestructura de la unidad Narvarte. ¿Qué tenemos hoy? Pues un espacio que fue declarado el día 16 de octubre ya como patrimonio, donde hay un presupuesto que creo que sigue entre los 800 y 1.200 millones, que ya se está ejerciendo y que se va también a erigir a nuevas estructuras. Pero también tenemos del otro lado algo, una dicotomía, porque nos encontramos con una unidad habitacional que tiene 70 años con la misma infraestructura. Entonces sí hay que revisar lo que son la infraestructura de agua potable, por ejemplo, la parte de la luz, la parte del gas, ¿no? Para pues, tener a un espacio cultural de primer mundo con una unidad habitacional en ese sentido. Entonces aquí estamos hablando de una cohesión social importante, porque cuando uno empieza una serie de luchas, la que sea, política, social, cultural, pero más la cultural, siempre la llevamos de perder. Desdichadamente nunca vemos los triunfos en el corto plazo. En esta ocasión nos llevó 5 años, pero fueron varios factores para que se determinara este factor, y desde luego la sensibilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes, ahí desde luego con la maestra Dolores Martínez Urralde y también con Lucina Jiménez y con la maestra Alejandra Frausto al frente de la Secretaría de Cultura, quienes con sus equipos tuvieron la sensibilidad de estar midiendo el termómetro social de este proyecto, porque que lo querían hacer cuartel militar, lo querían volver a hacer hospital para COVID, lo querían hacer, en su momento los periodistas querían hacer una gran manzana ahí, comercial y también habitacional, 5 estrellas, y todo eso se fue deteniendo a partir de la lucha que dimos nosotros en el Congreso, en el Congreso Legislativo, en la Cámara de Diputados, con reuniones con los legisladores y con asambleas abiertas con los vecinos, que también los vecinos estuvieron de acuerdo en las colonias aledañas, porque se hizo una encuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, lo que podemos decir es que hemos dado un paso importante en esta batalla, en este maratón, que nosotros pensamos que era un maratón, pero no, parece que es un triatlón, nos faltan otras 2 etapas todavía, que viene de aquí a agosto posiblemente erigir las nuevas estructuras, y tercero, quizá al final del año, ya con la inauguración y todos los servicios, porque va a ser un parque muralístico al aire libre, pues ver el funcionamiento y la vinculación, ahora sí, del arte y el ciudadano para el beneficio de la Ciudad de México, de todos los mexicanos y del mundo. Es mi comentario. Claro, pues regresamos con nuestros investigadores que han estado al frente del rescate de estos murales del Centro SCOP. No se vayan, estamos aquí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 34 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Estamos aquí con la maestra también, Guillermina Guadarrama Peña, quien también está ha participado de principio a fin. Bueno, no decimos a fin porque, como comentaba Juan Bautista, todavía faltan otras etapas de concluir este parque muralístico al aire libre, patrimonio de la nación, que pues hemos cuestionado mucho a veces el apoyo a la cultura en esto, en esta administración, pero ya con este decreto firmado del 16 de octubre, donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dice que sí va a haber presupuesto para el rescate de estos murales, que comentaba la maestra Laura, nos hablan visualmente de la historia de las comunicaciones en nuestro país desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo. Maestra Guadarrama, buenas tardes. ¿Cómo podemos conocer más a detalle toda esta labor y toda la lectura visual de los murales y artistas que están allí? Claro, conocemos mucho más conocido Juan O'Gorman, pero hay un puño de muralistas que han plasmado ahí su obra. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, sí es cierto que conocemos la obra principalmente de Juan O'Gorman, que fue uno de los fundadores del mosaico de piedra, mosaico conocido como mosaico mexicano, y el ejemplo lo vemos ahí en la biblioteca de la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Pero bueno, esta técnica, además, es importante por varias cosas. Significaba como un signo nacionalista y ha sido considerado tanto Carlos Lasso como Raúl Cacho, los dos arquitectos que promovieron la decoración de este espacio. Aunque sí lo pensaban que sería muy pesado, pues dijeron tenemos que dar un enfoque nacionalista. Entonces, pues era algo novedoso, algo que se había venido trabajando. Y bueno, el enjambre que se hizo, no solamente de los artistas, sino también de los trabajadores, participó el taller que fundó Carlos Lasso con todas las artesanas. O sea, hay fotos donde se ven todas las artesanas ahí haciendo los cuadros murales conforme los diseños de los maestros y trabajando. Entonces, en esta técnica, todos los artistas tenían que trabajar en ella, ¿no? O sea, con lo mismo. Y bueno, es interesante también hablar de la integración plástica, no sé si ya lo hayan mencionado, porque es un momento en que el país entra a un desarrollismo con la construcción de lo que se llamó la arquitectura funcionalista, pero que lo que ahora muchos llaman como arquitectura brutalista, en la cual, bueno, se veía como feo y había que decorarlo, ¿no? Pero también había esta teoría, este reflejo de las teorías de Walter Gropius y la Bauhaus sobre la vinculación de la arquitectura, el arte, el diseño industrial, el diseño gráfico y el diseño de interiores. A todo esto se conjunta en la integración plástica y el SCOPE lo vemos reflejado, es un ejemplo más de esto, pero es en donde se conjunta integración plástica entre la arquitectura y la, en este caso, el muralismo, y que fue algo muy discutido entre arquitectos y artistas, algo que no todos aceptaban y que se incluso hubo muchas polémicas, tanto en ponencias, en conferencias, como en los libros, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que solamente Chávez Morado había sido, no solamente O'Gorman y Chávez Morado habían estado ahí, sino también algunos otros que fueron alumnos de este taller de integración plástica que creó Chávez Morado y que después se convirtió en la escuela de diseño y artesanía, en los que estaba Gordillo y estaba Luis se me fue el nombre, García Robledo, perdón, y también estaba Rosendo Soto, que son los dos que tienen murales al interior, ya digamos en el patio interno del SCOPE, ¿no? Pero también es momento de hablar del arte público. El arte público era como para el goce de las los Mérida. Era importante que fueran en las caras externas de los edificios nuevos que se estaban construyendo, y que vemos que en esa etapa, tanto la de Miguel Alemán como la de Ruiz Cortines, y luego un poco con Adolfo López Mateos, pues se hace este tipo de arquitectura, casi siempre decorada con obra de los artistas. Bueno, creo que por ahí iría el asunto, pero también es muy importante mencionar que tanto Carlos Las como Cacho les dijeron a estos artistas la ciencia y le dijeron: no me vengan historias, tenían que reflejar. Y por ejemplo, en el caso de Juan O'Gorman, él planeó escribir la frase nacional artista, que en ese momento había contra el imperialismo yanqui, ahí era que sobre la revisora no se lo permitieron. Y años después, en el sismo del 85, el maestro Jorge Betz, que fue uno de los técnicos mosaicistas con esa técnica especialmente, que estuvo contribuyendo tanto con O'Gorman como con Chávez Morado, le escribió la frase Unidad Nacional. ¿Sí? Tenemos también a Guillermo Monroe, a otros que se me acaban de olvidar su nombre, pero sí es importante mencionar, por ejemplo, a Jorge Best, este técnico maravilloso. Él hizo el fuego, Arturo Estrada rediseñó el aire. Arturo Estrada era como más del equipo de Juan O'Gorman. José Gordillo, que ya mencioné, abordó el agua. Y en estos símbolos prehispánicos, además de hablar de las comunicaciones esos murales, y eran básicamente los elementos, ¿no? Y Guillermo Monroy le tocó la tierra. Entonces, la zona, sobre todo los grandes maestros, Chávez Morado, Gorman, eligieron los edificios como más completos, los más grandes, para poder hacer sus obras. Y nosotros vemos que obras de Chávez Morado y una que es la que mencioné, que era Axola, y los frisos para unir, o sea, era necesario como hacer esta unión en su discurso, muy prehispánico, por cierto, con estas serpientes tipo Quetzalcóatl, ya como muy trabajadas hacia la modernidad que estaba en los encuentros, para unir a todas estas decoraciones. Y bueno, pues es un gran discurso el que está ahí, ¿no? Claro, y además esto, Laura González Matute, ustedes dos investigadoras muy destacadas del Centro Nacional de Investigación para las Artes Plásticas, importante que los ciudadanos también conozcamos lo que se está investigando en materia de cultura y arte, en las artes plásticas, en las artes visuales, en nuestro México contemporáneo, en el rescate de obra patrimonial, en el rescate de mucha obra que se encuentran diferentes puntos y geografías de nuestro país, y de ahí regresaremos ya a nuestras conclusiones al siguiente bloque para que nos comenten, por favor, acerca de la creación de la Asociación Civil por el Bien del Patrimonio Artístico Nacional. No se vayan, estamos aquí hablando con nuestros especialistas acerca de los murales silenciados del Centro SCOP en la Ciudad de México. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:44. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¡Arráncate, México! Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, na, na, na. Movimiento Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues interesante todo este tema alrededor de un rescate patrimonial nacional como es el de los murales del Centro Scop, en donde pues es un proyecto vasto que involucra a los ciudadanos en el proyecto que pues ya se decreta, se firma el proyecto del Parque Muralista, el Parque del Muralismo en la Ciudad de México, un parque abierto para goce de los ciudadanos, de la población que visita la Ciudad de México, de los mexicanos sobre todo. Comentaban nuestros invitados, lograron que no se fuera al extranjero todo este cuerpo de obra. Y también dentro de los resultados que van sobre el camino de esta investigación, de esta labor de rescate, pues la creación de la asociación civil. Aquí nuestras investigadoras, Guillermina Guadarrama, involucradas en esto. ¿Cuál es el gran gozo de celebrar el proyecto del Parque del Muralismo? Bueno, celebrar que haya un Parque del Muralismo es ya de entrada una gran fiesta, ¿no? Porque estaban destinados a ser descuartizados y llevados a diferentes espacios, algo que ni siquiera les pasó a las autoridades durante el sismo del 85. O sea, en ese primer gran sismo que se destruyó gran parte de los murales, ni siquiera en esa etapa se les ocurrió. Pero en este 17, en que el que sí se les estaba ocurriendo hacer este descuartizamiento, porque eso es lo que era, de los murales para llevarlos a diferentes espacios, pues era urgente y emergente luchar por impedirlo y que se respete todo el área natural, porque sabemos que los murales ocupan cierto espacio, pero hay otros espacios libres, que es un terreno en una zona de gran plusvalía que algunas asociaciones de solicitantes de vivienda ya estaban queriendo meterse, o sea, llegamos a ese extremo, ¿no? Otros funcionarios también querían como venderlo. Entonces sí, ha sido una lucha ahí difícil y también contando con autoridades, otras sí, luchando junto con ellos para recuperar este espacio, sobre todo porque las países necesitan más áreas verdes que habitacionales o de otro tipo, o plazas comerciales, ya estábamos hasta el gorro de las plazas comerciales. Entonces, tener como ya detectado residencialmente por un parque dedicado no solamente a los murales que están ahí, no solamente a Juan O'Gorman, a José Chávez Morado y a los alumnos que estuvieron ahí acompañándolos, que ahora ya son muy conocidos, sino que también se crean, se haya lugares para hacer talleres de murales, o sea, como enseñar toda esta riqueza artística que los artistas propiamente como tú crean, nos hacen sentir contentos, disfrutar, gozar de todas estas creaciones que ustedes realizan. Entonces creo que sí ha sido un gran logro. La idea era justo no perder ni un solo centímetro, o sea, la lucha era no perder un solo centímetro del espacio de la Narvarte, del Centro Scop, y lograr que se integrara con tantos habitantes que están en los alrededores, ¿no? Y creo que esto es, pues, estamos muy contentos porque además se está haciendo un trabajo muy puntual en el cambio del suelo para ponerlos en un lugar donde no se vayan a caer por claro. La sísmica y esa zona es pantanosa, entonces es, van a permitir. Sí. Claro. Y de aquí, Laura, que nos comentes, por favor, entre otros logros, la creación de la asociación civil que ustedes, pues, ya llevan ahí camino, la hace por el bien del patrimonio artístico nacional. Sí, claro. Bueno, creo que esto es como muy el resultado real de todo este trayecto de 5 años en donde hemos visto la pertinencia de formar una asociación civil, puesto que toda esta vamos a decir, todas estas vivencias nos dieron la luz de observar la trascendencia de tener una asociación, porque de esta forma no solo vamos a proteger el patrimonio que se encuentra en riesgo de lo que es la Ciudad de México, sino incluso de otras partes de la República. Por decir un ejemplo, acabamos de tener una visita en Orizaba y vimos un problema, no voy a hablar de él, y decimos, ahora que seamos una asociación civil, podemos venir, podemos ayudar, podemos restaurar, podemos proponer muchas formas para que esto no siga sucediendo. Y además creo que es trascendente ver que esta asociación civil que nace para proteger los murales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de que tiene la parte, como ya lo dijo Juan Bautista, la parte civil de los habitantes de la unidad habitacional Narvarte, es importantísimo subrayar que los maestros muralistas, incluso dos que aún viven, que es Guillermo Monroy y Arturo García Bustos, que además de su participación aquí fueron los discípulos de Frida Kahlo, o sea, los llamados Fridos. Entonces, estas cosas forman parte de nuestra historia del arte y evidentemente de nuestro patrimonio. Entonces, como asociación civil que estamos ya formando y que le vamos a dar el nombre por el bien del patrimonio nacional, va a abarcar todo el aspecto, tanto arquitectónico como escultórico, como pictórico, en este caso que son mosaicos, y esto va a llevar a que estemos pendientes y siempre avisados de lo que está sucediendo. Creo que en México esta asociación realmente como tal no existe, existen otras, pero con este fin, además, muy vinculados con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con el apoyo de la maestra Martínez Urralde, Dolores Martínez Urralde, evidentemente con la doctora Lucina Jiménez y con la maestra Frausto, nos va a dar una concepción mucho más amplia y un sustento real para que podamos actuar en todos estos momentos y no vuelvan a suceder tragedias como las que se han dado cuando se ha perdido el patrimonio nacional. Esa es fundamentalmente nuestra labor y es a lo que nos vamos a abocar en este momento. Pues bien, empezamos el año, todavía estamos a mediados, bueno, no se acaba el mes de enero, y es grato conocer noticias favorables para la cultura de nuestro país, y sobre todo un proyecto donde se incluye